de rock del dúo, grupo o vocalista en el año 1986. Ahí está Sting. Ese tono es el de Sting. La batería es muy similar al sonido de Genesis. Parece que está tocando un Phil Collins, pero para nada. Son los Dire Straits, los artistas de la semana en Poniendo las Calles. Por cierto, para la próxima semana nos toca artista en español. Informado. ¿Por qué nos interesa Ucrania? ¿Y qué repercusión tiene en mi vida diaria que entren en un país que antes formaba parte de la Unión Soviética? ¿La pandemia cómo va a evolucionar? ¿Llegará otra variante? ¿No llegará? ¿Cuánto van a subir los impuestos? Porque esa es la única certeza que tenemos. Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría? Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. 5:45, hora menos en las Islas Canarias. Un abrazo a Tony, guardia civil, que nos está escuchando y está como loco porque ha conseguido el objetivo que estaba buscando. Un abrazo bien fuerte. Beatriz Calderón, nuestros caldos, los ponedores, cocinan muy bien. Y hoy me están ayudando a preparar este fin de semana un caldo con un montón de ingredientes. Bueno, Ginesa, que dice que le echa 3 tiras generosas de apio, gallina, hueso de jamón, pollo campero, algún trozo de morcillo, trozo de tocino magro y zanahoria. Y dice, te aseguro que el cuerpo te lo arregla. Porque sale buenísimo, alimenta y además calienta, la verdad es que sí. Claro que el caldo sí. Es lo mejor que hay para entrar en calor. Y Gloria Sánchez dice, yo le pondría un trocito de carreta de ternera, gallina, costillar, cerdo, hueso de tuétano, verdura y patatas. Y si quieres, porque te guste el sabor que deja el tocino y morcilla. Uh-huh, me gusta. Dejo anotado un montón de ingredientes que le puedo poner en ese caldo, que la clave va a ser que cueza mucho tiempo, y eso es lo que vamos a hacer en la familia este fin de semana. Sony 46, enseguida hay que buscar esa persona que cree saber qué película hemos representado en directo. Vamos a escuchar un poquito a La Dama se esconde, un grupo de Donosti, y sobre todo a rememorar tiempos maravillosos de hace un montón de, ya de décadas, se puede decir. Abrazo para los ponedores que se acaban de sumar a través de nuestras redes sociales: Ramón García Sánchez, Manuel Vigo, Miguel Giner, Jaime Albagair, Juan Bedoya, Julio Envid y Pablo Álvarez Cantero. Gracias. ¡Ay, Mary Vizcaya, que también se acaba de sumar a nuestro Facebook! Bienvenidos y muchísimas gracias por ayudarnos a ponerle las calles a España en este viernes 28 de enero. Bea, ¿tú estás contenta con la representación de la escena de la peli que hemos hecho en el día de hoy? La hemos hecho un poco planita, hemos hecho otras mejores. Sí, estoy de acuerdo. Jorge, ¿tú cómo te has visto? ¿Cómo te has sentido? Pues planita, yo me he visto, la verdad, bastante bien, no sé, y a vosotros os he visto bastante bien. ¿Sí? La verdad es que la risa malvada del pulpo está guay. No, yo no estoy contento con el resultado. Hemos tenido otras pelis de Oscar. No, igual sí. Soy muy positivo. No sé. Sí, sí. Bueno, estás ilusionado, estás en el momento de estar aquí comenzando y todo te parece bien, pero tú eso lo has tenido que ir sintiendo, ¿no? Porque la gente cuando te llamaba, ¿qué te estaba diciendo? Pues la gente, la verdad es que me ha dicho muchas cosas, sobre todo estaba muy... Que decían, vale, esta es una serie de películas seguro, pero ahora mismo no sé qué número de película es tal. Pero bueno, si te digo el nombre de la película, vale. Yo les decía siempre, yo no lo sé, yo no sé la respuesta, no la he sabido nunca. Así que bueno, y al final pues hemos ido ahí seleccionando y al final hemos seleccionado una persona. Claro, es que es saga y entonces había que dar con la película. Claro. En concreto, el número. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Lola, porque Lola es una ponedora de las muchas, de los cientos de personas que han llamado pues diciendo títulos de película donde ella piensa que sabe qué película es la que hemos representado. Hola, Lola, buenos días. Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué haces despierta? Es muy pronto. Pues mira, una que tiene el sueño trastocado. Ya, pero cuando nos ha llamado ha sido a las 4:00 de la mañana. Sí, es que no duermo muy bien. Ajá. Bueno, pues escúchame, luego a partir de las 6, antes de que comience Herrera en COPE, sí. Tienen que pasar un montón de cosas, pero la película, ¿tú crees saber el título que tiene? Vamos, que si lo sé desde la primera vez que lo habéis hecho. ¿Ah, sí? Sí. Pero, ¿y por qué? ¿Cuál ha sido la pista? La verdad es que nos resulta sorprendente. Claro, a mí es que me resulta sorprendente que nos escuchen y encima que entiendan la película. Pero bueno, Lola, ¿qué es lo que ha hecho, no sé, llevar que el pensar que es la película que nos vas a decir ahora? A ver, la saga de la película esta de los piratas del Caribe, la saga de los piratas de... Pues me gusta mucho, me las he visto bastantes veces. Uh-huh. Entonces ya cuando habéis dicho que os jugabais, o jugabais la eternidad, se ha salido la llave, digo, ya está. Uh-huh. Digo, es la parte del cofre del hombre muerto. Uh-huh. Qué bien. Pero Calderón, te das cuenta que al final es el propio guión el que ayuda, no es la interpretación. La escena de los dados. Sí, no te creas tú que nosotros no hilamos fino y tratamos siempre de poner algún detallito. Claro, algo que nos salve la sección. Que haga de muleta. Claro. Qué bien, Lola. Oye, ¿desde cuándo eres ponedora? ¿Desde cuándo nos escuchas? Pues mira, si te digo la verdad, os he conocido esta semana. ¿En serio? Qué bien. ¿En serio? Bueno. Sí, porque antes me dedicaba pues pinto, ya sabes, los que vivimos casi por la noche, pues yo estuve en Bellas Artes, pues cuando no estoy pintando, estoy limpiando, o estoy con mi perra, con todo el frío que hace en Zaragoza, en mitad de la nieve. Pero, y cuando ya se le hielan las orejitas, ya dice que para casa. Claro, claro, qué grande. Sí. Bueno, y nos escuchaste un día y aquí sigues, porque ya llevas una semana con nosotros, te has hecho una ponedora auténtica, ¿eh? Sí, sí, me he enganchado total. Qué bien, pues nada, bienvenida a COPE, te doy las gracias y que sepas que a partir de ahora eres una ponedora más y te vamos a enviar un detalle, un regalo para que tengas el recuerdo de esta conexión en la radio. Cuídate mucho, Lola. Y por todos vosotros, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un besito, cielo. Saludos, muchas. Hasta ahora. Adiós. Qué bien. Bueno, Beatriz Calderón, esta noche tenemos el Poniendo las Calles Deluxe. Ponte más guapa todavía, ¿vale? Eso es, eso no sé si voy a ser capaz, pero lo voy a intentar. Vale. Jorge, hasta luego. Hasta luego, Bea. Jorge, cuídate mucho, hermano. Muy buen fin de semana, Pulpo. Hasta ahora. Toca repasar grandes canciones, toca repasar grandes momentos antes de que comience Herrera en COPE. Hoy vamos a recordar una gran canción de una gran banda. Es verdad que mucha gente dice, Pulpo, pero si es que solamente tuvieron esta canción. Bueno, en cierta manera, quizás sea la canción más conocida, pero cuando uno puede reproducir esta canción en la radio, yo sé que se van a tocar un montón de fibras y un montón de sensaciones para hacer sentir bien a la gente. Ese es el Sweet Home Alabama de los Lynyrd Skynyrd. Me encanta esta canción. Hoy hace 13 años de la muerte del teclista de esta banda, de esta formación musical, el gran Billy Powell. Es una canción que es magnífica y es una canción que nos ayuda, pues, a terminar de poner las calles en el día de hoy. Pues en el día de hoy que estamos recordando al gran Billy Powell, falleció con 56 años, pero se unió a la banda, a los Lynyrd Skynyrd, en el 72. Y se unió como el roadie, como un ayudante más, el que conducía la furgoneta cuando se iban de bolos, de actuaciones. Estuvo haciendo ese trabajo hasta el 77. Y fue ese año justo cuando se convirtió en miembro oficial de la banda. En ese año también resultó gravemente herido en un accidente aéreo en el que murieron Ronnie Van Zandt, el guitarrista de Steve Gaines, y la vocalista Gasney Gaines. Y en el 87 pues se unió de nuevo a los Lynyrd Skynyrd para participar en varios conciertos. Hoy le recordamos, hoy le utilizamos en el buen sentido de la palabra para terminar de poner las calles, pues a toda una semana en la que hemos vivido intensas historias y hemos acompañado a un montón de personas a que, bueno, pues lleven una vida un poquito más fácil entre las 4 y las 6 de la mañana. Esta noche te espero a partir de las 4 con el Poniendo las Calles Deluxe y ahora te quedas con toda la información de Herrera en COPE. ¡Sé feliz! ¡Un abrazo del Pulpo! Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Celebremos juntos este momento. Con Zoco. Y brindemos todos por más.